Segundo, debe haber determinación. Si usted está buscando un camino fácil, un atajo, lo siento mucho, no existe. Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Si usted no tiene seriedad en este asunto, no obtendrá la victoria. Quiero decir, si para usted no vale la pena el tener pensamientos limpios, si no está totalmente convencido de la importancia de los mismos, mi amigo, mejor olvídese del asunto. De ninguna manera usted ganará la batalla en esta área hasta que decida en su mente que con cada centímetro, cada onza, cada fibra, cada músculo de su cuerpo pueda decir, querido Dios, realice una catarsis en mí. Tercero, debe haber fortificación. Miremos el verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados. Está hablando de tentaciones futuras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios guardada en su corazón, que es el antídoto. Es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo. Usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios. Bien, continuemos. ¿Cómo se satura usted con la palabra de Dios? Primero, comience a memorizar la palabra de Dios. Usted, aunque sea un adulto, necesita memorizar la palabra de Dios. Y no me venga con la disculpa de que no puede memorizarla porque ya está viejo. ¿Y sabe por qué no creo eso? Porque si le ofrecieran $100 por cada versículo memorizado, usted se convertiría en una máquina de memorizar versículos, ¿verdad? Como alguien lo dijo sagazmente, todo es cuestión de motivación. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. Ahora, ¿qué significa eso? Eso es memorización de la palabra de Dios. Y tiene que estar guardada en su corazón, no en el cajón del escritorio, ni en una carpeta en el archivo. Tiene que estar en su corazón. Pero no solo es cuestión de memorizarla. Segundo, tiene que personalizarla. Salmo 119:12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Pida al Espíritu Santo que tome la palabra que ha guardado y memorizado y que la personalice para usted. Verá, legítimamente usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Pídale a Dios que le enseñe el significado de su palabra. Muchas veces al preparar mis mensajes, tengo que detenerme para orar y decir, Dios, no entiendo esto. Enséñame tu palabra. No lo que se supone debo decir a otras personas, sino que me enseñe a mí. Que su palabra sea personal para mí. Tercero, verbalice la palabra. Veamos el verso 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Cuando los demás leen frivolidades, usted lee su Biblia. Y por las mañanas, al saludar a sus compañeros o amigos, les puede decir, miren lo que descubrí en la palabra de Dios. Pero no lo hace en una forma santurrona, sino en forma real, natural, amigable. Cuando usted comienza a verbalizar la palabra de Dios, descubrirá que eso es una bendición. Quiero decirle que he aprendido lo siguiente de la palabra de Dios. Mientras más la comparto con otras personas, más se va grabando en mí. La mayor parte de mi memorización de la palabra de Dios ha sucedido por el uso frecuente de la palabra de Dios. En la medida que la verbalizo y la personalizo, más la memorizo. Y mientras más compartimos la palabra de Dios, nosotros estamos a la ofensiva y el diablo a la defensiva. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Nos posiciona. Una vez que dejamos saber a los demás que somos portadores de la palabra de Dios, será muy difícil para los otros el decir cosas o hacer cosas negativas en nuestra presencia. Verbalice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, al hablar del diablo, dice que ellos lo vencieron con la palabra de su testimonio. El diablo está trabajando en su mente. ¿Por qué no hace usted lo que Jesús hizo? Tome la palabra de Dios y úsela como espada contra Satanás. Es importante que usted hable la palabra de Dios tanto como es importante que usted la comparta. Cuarto, dele vitalidad. Salmo 119:14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. ¿Sabe por qué la gente se mete en la pornografía y tiene pensamientos desviados? Y no tiene que ser solo pornografía. Puede ser avaricia, o amargura, o lo oculto. ¿Sabe por qué? Porque no han encontrado satisfacción. Una mente impura es una mente que no ha encontrado su contentamiento en Jesucristo y busca ese contentamiento en los lugares equivocados. Muchos creyentes no han descubierto las riquezas que tienen en Jesús porque no saben, no conocen la palabra de Dios. Cuando la conocemos, el mundo pierde su atractivo para nosotros. Si estamos gozando de verdadera satisfacción, la suciedad mental y pornográfica habrá perdido su seducción sobre nosotros. Los que leen materiales explícitamente corruptos y degradantes están tratando de llenar una necesidad insatisfecha y, por supuesto, nunca podrán hacerlo, porque una vez que llegan a cierto nivel pornográfico, querrán algo más aberrante, algo más malvado. La Biblia dice que tienen ojos llenos de adulterio, que no dejan de pecar. Pero el Hijo de Dios, cuando vitaliza la palabra de Dios, cuando se regocijen los testimonios de Dios, tendrá satisfechas las más profundas necesidades de su vida y literalmente sentirá pena por quienes aún están hundidos en sus pecados. Un creyente no dice, oh, no puedo hacer eso porque soy cristiano, aunque me gustaría hacerlo. No, un creyente no se siente como una persona de segunda clase. Si después de que usted se ha servido un suculento y sabrosísimo banquete y se siente realmente satisfecho, y cuando sale alguien le ofrece unas cuantas migajas en un plato sucio, usted probablemente dirá, no, muchas gracias, ya estoy absolutamente satisfecho, ¿verdad? Mi amigo, habiendo encontrado todo en el Señor Jesús, lo que necesitamos hacer no es primordialmente pelear contra el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No dice que el amor del Padre no está en él porque ama al mundo, dice que ama al mundo porque el amor del Padre no está en él. ¿Quién es el amor del Padre? Jesús. Cuando usted está lleno de Jesús, entonces el mundo pierde todo su atractivo para usted. Y cuando usted ha tenido un banquete con Jesús, usted no caminará por callejones oscuros buscando basura para comer. Así que usted debe memorizar, personalizar y verbalizar y vitalizar la palabra de Dios, y ella será muy real para usted. Y por último, si en realidad usted quiere saber cómo controlar sus pensamientos, debe internalizar la palabra de Dios. Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Este versículo es la suma total de los otros versículos en la medida en que usted internaliza la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Es un paso más allá de la memorización. Es un paso más allá de la personalización. Es un paso más allá de la verbalización y la vitalización. Esto es meditación, o sea, meter la palabra de Dios dentro de nosotros. Llevarla hasta nuestro íntimo interior. Internalización. En tus mandamientos meditaré. La meditación es una de las grandes doctrinas de la Biblia. Miren lo que dice el Salmo 119:23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y en el versículo 48 leemos, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Avancemos ahora hasta el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y un poquito más adelante, en el verso 99, el salmista dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y veamos lo que dice el versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Cree usted que Dios nos está diciendo algo? Debemos llevar su palabra a nuestro interior, debemos internalizarla. Al meditar en la palabra de Dios, ella se vuelve tan real como esas canciones y melodías que usted no puede desterrar de su mente. ¿Alguna vez usted, aún sin darse cuenta, no se pasa todo el día tarareando una canción? Así debe ser con la palabra de Dios. Cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando ella es parte integral de su interior, cuando ella está realmente dentro de usted, entonces usted comienza a verbalizarla, a vitalizarla, a personalizarla y a memorizarla, y usted se transformará en un creyente con una segunda naturaleza. Sé que de inmediato usted me preguntará, ¿qué es un cristiano con segunda naturaleza? Se lo voy a explicar con un episodio de mi propia experiencia. Hace algunos años ya compré un carrito Volkswagen. De hecho, fue en 1960. En algunos países se los conoce cariñosamente como escarabajos. Estupendos carritos. En esos tiempos era muy difícil el conseguirlos. Y yo quería mucho ese pequeño automóvil. Y lo usaba mucho cuando vivía en la Florida. Yo estaba muy orgulloso de mi carro. Parecía indestructible, casi nunca se dañaba, y a diferencia de otros carros que tenían transmisión automática, ese carrito alemán tenía transmisión manual, y había que cambiar de velocidad al dar una curva, o al subir o bajar una cuesta, o al iniciar la marcha. Y uno tiene que estar consciente que cambia engranajes en la caja de transmisión cada vez que cambia de velocidad, y que hay que utilizar el embrague para realizar esos cambios. De lo contrario, uno puede tener muy serios problemas mecánicos. Con el tiempo, todas estas acciones se vuelven como una segunda naturaleza en uno. Y las hace bien porque se acostumbró a hacerlas bien. ¿Sabe qué? Usted no tiene que constantemente estar diciendo, no voy a ver pornografía. No voy a tener pensamientos impuros, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, etcétera, etcétera. Usted adquiere una segunda naturaleza cuando la palabra de Dios está en usted. Cuando la palabra de Dios permea por completo su ser interior, créame, usted se volverá un creyente con una segunda naturaleza que de paso le diré debe ser su verdadera naturaleza, la naturaleza del Señor Jesucristo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En nuestros días, cuando las sucias puertas del infierno han sido abiertas y las podridas alcantarillas han erupcionado, inundando nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras naciones, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ya lo dijo el rey David con profunda convicción, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora escúcheme atentamente. Usted no puede darle vitalidad a la palabra de Dios en su corazón si es que no conoce al autor de esa palabra. Si usted no tiene al Señor Jesucristo en su vida, aunque tenga todo, le falta lo más importante: la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, la realidad de que Cristo está en control total de su vida. Y usted puede ser salvo ahora mismo si así lo desea. Con sus propias palabras, usted puede pedírselo, teniendo como guía la siguiente oración. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Señor Jesús, tú moriste en la cruz para salvarme y prometiste hacerlo si confiaba en ti. Pues sí, confío en ti este momento. Como un niño, confío en ti para que me salves. Tú pagaste la deuda de mi pecado al derramar tu preciosa sangre en el Calvario. Y creo que Dios te levantó de entre los muertos y deposito mi destino eterno en la obra que tú hiciste. Por fe te recibo como a mi Salvador y mi Señor en mi vida y abro las puertas de mi corazón para que entres a vivir conmigo para siempre. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por limpiarme. Gracias por ayudarme. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga o amigo, si en la intimidad de su corazón y en forma seria y sincera, usted hizo esa decisión espiritual invitando a Cristo para que sea su Salvador y Señor, será de gran bendición y motivación para nosotros el saber que así lo hizo. Por eso le invito muy cordialmente a que nos escriba y comparta con nosotros su decisión por Cristo. Al escribirnos, nos dará la oportunidad de conocerle un poquito más personalmente y también nos dará el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga en todo siempre.